buscado desde arriba para abajo. Si no, no se podría justificar que el Congreso de la Nación, el hacedor de las leyes, para vivir como se dice en democracia, justamente primero crean la trampa y después hacen la ley. Entonces, ¿de qué democracia hablan? ¿Cómo pueden hablar de democracia si cuando sanciona una ley el Congreso el presidente la veta? Ya desde ese mismo momento no existe la democracia. Entonces es un permanente bastardeo de las definiciones, del pensamiento, de la conciencia que baja para un pueblo. Pero gracias a Dios, la parte positiva y lo que a mí me alienta como esperanza es que en algún momento de nuestra historia, una mujer o un hombre, quizás con otras facetas en cuanto a lo político, pueda hacer resurgir de nuevo algo parecido a lo que es el movimiento nacional peronista, que desgraciadamente está comandado por un montón de sátrapas que mejor no hablar. Y te agradezco, Miguel. Hasta luego. ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Sí, quién es? María Esther de Avellaneda, la red revitalicia de Racing. ¿Hola? Escucho, señora. ¿Hola? La estoy escuchando. Ay, te oigo muy bajito. Tratar de levantar la voz. Escúchame una cosa, qué alegría me dio de escuchar a nuestro representante de jubilados. Vos no sabés lo mala, la cara triste que tenía en las audiciones que tiene por televisión cuando decía, por favor, señores y señoras, no sean ansiosos, esperen hasta noviembre. Yo te cuento, yo tengo 88 años, 37 años que trabajé en compañía de seguro escalafón bancario, 33 años que me jubilé, soy discapacitada, tengo de sentencia firme y gano la mínima, trabajé 37 años de aportes y soy hincha de Racing. Mira, yo te voy a decir una cosa. El otro día Amadeo dijo que habían pagado a 500.000 jubilados. ¿Vos te podés imaginar? Yo no conozco a nadie que lo que prometió Macri. Con decirte que Víctor Hugo al día siguiente de Macri ofrecer a los jubilados el 82%, Víctor Hugo dijo que era una engaña pichanga. ¿Vos opinás lo mismo? Nada más que escucho ahora. Chao, un beso. ¿Quién está? Hola, buenos días, compañero Miguel. Te habla Gustavo de Florencio Varela. Mira, pasaste un comentario, nomás no sé si estás enterado, que hubo un pequeño disturbio bastante grande en el Consejo Deliberante de Varela. Se cortó. Bueno, el disturbio que hacía referencia al oyente fue porque los concejales de Frente para la Victoria querían declarar ciudadano honorario a Cristina Fernández, que ayer estuvo en la universidad, una de las 17 universidades que hizo el kirchnerismo, universidades populares, más allá de las administraciones, que es otro tema y otra discusión, un gran avance para que el trabajador y el obrero fuera a estudiar. Esas universidades populares, esas universidades al servicio del pueblo en los lugares donde no había, es una de las cosas para ponderar del gobierno pasado. Bueno, la querían nombrar ciudadana ilustre y entró una patota respondiendo a un reconocido militante y dirigente de la construcción de Varela, trompeó a los concejales y evitó que se lograra hacer esa cuestión. Este hombre participó alguna vez en Cambiemos, ahora participa del Frente Renovador. Esto es lo que quería decir al oyente que se le cortó el llamado. ¿Quién está? Hola, Miguel, buenas tardes. Tengo una consulta, Augusto de la Plata. Perdón, ¿quién es? ¿Puedes hacer una reflexión, comentario? Perdón, sobre... ¿quién es? ¿Cómo? ¿Quién habla? Augusto de la Plata, ¿cómo te va? Ah, bueno, buenas tardes, no, buen día. Buen día, perdón, Miguel. No, porque capaz que allá de tarde, qué sé yo, con Gimnasia de Estudiantes llegó a la tarde. Viste, ahí andamos, pero bueno, van en pelea. Miguel, te quería hacer si podías hacer un comentario o reflexión sobre la situación de las empresas periodísticas hoy en día. ¿Cómo está Radio 10, que ha incorporado algunas figuras? Radio del Plata, que tiene un atraso con salarial con sus trabajadores, Continental, Mitre. ¿Qué análisis haces al respecto? Ah, muy fácil. Radio 10... Y C5 se compró con 8.000 millones que no tributó Cristóbal López, Radio de Plata con la plata de Electroingeniería, que fue una concesión que le dio el kirchnerismo a un compañero de celda del chino Zanini. ¿La otra quién es? Continental. ¿Cómo se encuentra hoy? Continental, que estaba manejada por los españoles y que ahora puede haber un cambio en ese manejo. las radios y los medios gráficos que maneja esta empresa española están casi quebrados en todo el mundo. ¿Cuál es la otra? Radio Mitre. Radio Mitre pertenece al grupo Clarín. Exacto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias, excelente programa. Chau, chau. 8 de la mañana, 45 minutos. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Qué tal? Sergio Lanús. Bueno. ¿Hola? Lo escucho. ¿Hola? Lo estoy escuchando. Ah, bueno. ¿Qué tal? Bueno, mire, con respecto a los turnos en el hospital Alfaro y vecinal de acá de Lanús, nunca hay. Sí, y generalmente cuando uno va a la mañana temprano, se lo dan a los bolivianos o los paraguayos los turnos, los primeros. Uno nunca consigue. Ojalá que les cobren, sí, porque la verdad que uno ya no sabe más qué hacer. Por la obra social yo a veces me atiendo acá en el hospital, y es el que más cercano tengo, pero la gente que no tiene a otro, a ese lado va, igual que muchos jubilados. Siempre terminan atendiendo a la misma gente, a la que no es de acá. Y siempre pasamos con el mismo tema, que tenemos que ser solidarios. Bueno, que sean solidarios ellos con el bolsillo de ellos, no con el de nosotros. Pues nosotros pagamos los impuestos, no ellos. Sí, y acá el tour ese existe, en el hospital Alago Faro, en el Presidente Perón de Avellaneda, en el vecinal y en el otro hospital que está acá en Luján y Alzaraz. Sí, y siempre pasa lo mismo. Y en el Gandulfo los médicos hacen lo mismo, atienden a los extranjeros, no a los argentinos. Y ya la verdad que estamos repodridos. Hasta luego. Sí, Miguel Ángel, querido, buen día, ¿cómo te va? Mira, el fin de semana pasado en el programa de los italianos, Estela Fabrici habla, la poeta y compositora, el programa de los italianos de Radio Belgrano, dijeron que el ministro Regazzoni, que yo tengo un cuadro del padre dedicado, quería sacar los médicos de cabecera. Antes de ayer, en un viaje al Mercado Central, me enteré que le pagan 11 pesos por persona. ¿Qué pasó con la invitación al licenciado Emilio Basavilbaso para hablar de la reparación histórica? Te termino con un brevísimo poema que dice La ciudad insolente. La ciudad insolente, la ciudad y su gente, los carteles imponentes, los hombres impotentes. 1979, de Lluvia del Alma. No, mando señora. Un 8 beso. 8 de la mañana, 48 minutos, 17 grados 2. ¿Quién es? Hola, habla Norma de Palermo. Quería comentar que con respecto a el mensaje del oyente anterior a esta señora, que el artículo 16 de la Constitución Nacional dice que todos los habitantes son iguales, somos iguales ante la ley. Cuando él dice que los paraguayos o los bolivianos no pagan impuestos, está equivocado. Todo el que habita en nuestro territorio trabaja acá, paga impuestos. Cada vez que uno de nosotros va a comprar un sachet de leche, paga un impuesto que es el IVA. Y todo el mundo que trabaja paga el impuesto a los ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires o en el lugar donde trabaje. Entonces, esa discriminación, además, que se hace por los medios, está prohibida por la ley. Está prohibida porque en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos dice que los medios no pueden ser utilizados para discriminación ni para afectar la dignidad o la honra de las otras personas. Entonces, quería hacer ver eso, que no dice que todos los argentinos, el artículo 16 de la Constitución no dice que todos los argentinos somos iguales ante la ley, sino que todos los habitantes somos iguales ante la ley. Por otro lado, los habitantes del noroeste, de Jujuy y Salta, pueden ir a Bolivia, cruzar a Bolivia y hacerse las operaciones de cataratas en los hospitales de Bolivia sin ningún cargo. Y los argentinos que van al Ecuador pueden estudiar en las universidades gratuitas del Ecuador sin ningún cargo. Entonces, no podemos nosotros como propagar la discriminación como una forma de, como algo prohibido por la ley, por los medios de comunicación. Eso nada más está prohibido. Eso era lo que es un delito. No solamente está prohibida, sino que es un delito. Hay una ley, la 23.592, que prohíbe la discriminación, prohíbe propagar el odio y la persecución contra una persona o un grupo de personas, y eso tiene una pena de 1 mes a 3 años de prisión. Usted es abogada, ¿no? Gracias. ¿Usted es abogada? Sí. ¿Dónde se recibió? En la Universidad de Buenos Aires. ¿Usted es correntina? Casi no lo escucho. ¿Usted es correntina, digo? Sí, soy correntina, sí. Le hago una pregunta. ¿Qué universidad hay en Corrientes? ¿Cómo? ¿Qué universidad hay para estudiar Derecho en Corrientes? Está la universidad de... todas las universidades, está abogacía, está medicina. ¿Y por qué eligió estudiar en Buenos Aires? Porque mis padres me mandaron acá a estudiar. Porque se suponía que era por excelencia. Porque tenía parientes. Quiero llegar a este análisis, porque se supone que era mejor. No, porque tenía parientes acá y en Corrientes, bueno, capital. Bueno, yo le no pasa ten... lo mismo a los extranjeros. Los extranjeros vienen a Buenos Aires, o a la Argentina en general, porque tienen un pariente o porque lo están pasando mal en su país. Y me parece que es absolutamente como usted dice, la Constitución marca a los habitantes. Ahora, una cosa es el habitante, o sea, el que vive acá y tributa, como dice usted, porque en el consumo, efectivamente, todos pagamos impuestos. Y otra cosa es el migrante que no radica aquí, que hace yo también soy migrante. Espere, déjeme terminar de hablar. Sí. Que hace un tour de medicina, que viene de Paraguay, de Bolivia o de cualquier otro lugar, y tiene privilegios en los hospitales porque acomodan a alguna persona que le da los turnos y se queda la gente sin atender. Lo que decía el oyente anterior, Sergio, era que privilegian a los extranjeros. Hay que ver si esos extranjeros están radicados aquí, consumen IVA y pagan ingresos brutos, o si son extranjeros evasores, que igual, aunque sean evasores, están consumiendo la leche y pagan tributo, o toman vino y pagan tributo, o compran pan y pagan tributo, pero lo que le quiero decir es que hay que diferenciar entre lo que marca la Constitución, lo que marca la buena costumbre, y lo que es ser inteligente en la aplicación de los derechos por proximidad. Hay algo que primero tienen que tener los correntinos y que es consideración para que el correntino estudie. Después tiene que tener el argentino para que el argentino estudie. Y después tenemos que tener los argentinos un conjunto para que el extranjero pueda venir. Pero todos debemos cuidar porque el tributo suyo es en Corrientes, o de quien fuera o quien viva en Misiones. No, porque desde que vivo acá yo tributo acá. No, está bien. Pero por eso digo, todos tenemos que cuidar el lugar donde se tributa, porque si no, no alcanza. Fíjese lo que está pasando. Espere, que le quiero dar datos, porque son interesantes. Todas las universidades. No, porque es interesante su debate. Pero aún la de Buenos Aires. Pero perdón. Hemos tributado todos para crear la Universidad. Es muy interesante lo que usted está aportando, por eso quiero nutrirlo, para que usted también se abra al análisis y no se cierre en una ideología. No, escúcheme, para que no se cierre en una ideología y analice todo. Mire, se está creciendo la inscripción en las escuelas privadas por la cantidad de problemas que tiene la escuela pública. Ahora, ¿qué pasa? Hay que resolver el problema de la escuela pública, pero los padres, cuando ven que sus hijos van creciendo y que tienen inconvenientes, terminan haciendo el esfuerzo y los mandan a un lugar privado. Le voy a contar un caso personal. Yo tengo entre mis hijos, tengo dos profesionales, una recibida absolutamente en la universidad pública y otro recibido que inició en la universidad pública y tuvo que terminar en la privada porque no podía terminar nunca, porque todos los días en la carrera que él eligió había conflictos, había huelga y faltaban profesores. Ahora, él no quiso estudiar en la privada. Lo obligaron a mudarse a la privada, sino todavía sería un estudiante eterno. Y estas cosas son las que, una cuestión es lo ideológico y otra cuestión es lo práctico. Por eso, doctora, yo lo que quería era que se abra un poco a analizar las cosas. La Constitución que debería estar vigente es la del 49, la de los derechos humanos, y estamos hablando de la del 94, que es un cachivache. Pero sí, ya sé, yo también ya sé eso. Yo estoy, escúcheme, la la Constitución del 49 se funda en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Constitución del 53 o la del 94 se basan en David Ricardo, en la Constitución de Estados Unidos. Es una copia de la norteamericana, la del 53. Claro, sí, porque es una constitución liberal. Porque la del 94 es eso, es la réplica de un mamarracho. Sí. Y bueno, esa es la constitución que nos rige. Voy a llamar exclusivamente para comentar todos los principios y los beneficios de la Constitución del 49. Fue la Constitución del 49 la que estableció la gratuidad de las universidades públicas y el 18, si no me equivoco. El 20 el Día de la Soberanía. Se cumple el aniversario de la universidad pública en 1949, que Perón dijo, a partir de ahora es gratuita. Claro. Bueno, así pero que, ¿sabe mire, qué? Mire, no, si, no mire por, si estamos, mire no si es estamos de acuerdo, la... mire si estamos de acuerdo con la enseñanza gratuita, mire si estamos de acuerdo con el hospital público. Ahora, una cosa es la enseñanza gratuita, otra cosa es el hospital público, otra cosa es que el extranjero se siente en los colegios y el argentino no tenga lugar, y otra cosa es que el argentino no lo atienda en el hospital. Escúcheme, Miguel, con ese criterio que usted dice... Está bien lo que usted dice, que lo que está mal, si viene un contingente que le pagan para... no está correcto eso. Yo creo que de eso habla este hombre. Pero en base a esto, se propaga y se fomenta la discriminación. ¿Por qué esta discriminación que este hombre hace? Me lo han hecho a mí, me dicen paraguaya de mierda. No, está bien, a lo mejor lo que él se expresó... Me dicen paraguaya de mierda. Está bien lo que usted dice, porque lo que él se expresó a lo mejor suena así. Y puede ser que hasta lo piense así, pero lo que digo es que en realidad hay que ubicarse. Mire, Pepo, que pero es un gobernador, que es un gobernador del Frente para la Victoria, determina decir a los paraguayos, basta, no damos abasto, están cruzando todo el día. No, porque no es así. Escúcheme una cosa, Miguel, usted es inteligente y usted es peronista, no puede pensar así, no debe pensar así. Porque esa discriminación se fomenta... No es discriminación, se fomenta internamente. A mí me han discriminado y me han dicho, escuche esto para que usted entienda. Mire, en el año 72 yo estaba, para que nadie me lo contara, viviendo la experiencia de Salvador Allende en Chile, ¿correcto? Sí. Queriendo trabajar en Chile. Sí. Trabajaba de una cosa determinada, pero no podía trabajar de periodista. ¿Sabe por qué? Porque era extranjero. ¿Por qué? Porque era extranjero, porque primero estaban los chilenos. Entonces no se podía trabajar porque primero trabajaban los periodistas extranjeros, primero trabajaban los periodistas locales y después los extranjeros. Le voy a contar algo con nombre y apellido. Usted escúcheme una cosa. Le voy a contar algo con nombre y apellido. El Sapo Livingston, un arquero chileno que tuvo Racing y que era periodista deportivo muy conocido en Chile, había hecho gestiones y me dice, pero yo quiero que vos vayas a trabajar conmigo. Yo le digo, mira, habla con el sindicato porque vas a tener un problema. Efectivamente, cuando habló con el sindicato chileno le dijeron, no, le tenés que dar trabajo a un chileno. Y a mí me pareció bien que el chileno cuidara el trabajo del chileno. No me pareció mal, me pareció bien, no me sentí discriminado, me sentí en un país donde estaban protegiendo el trabajo chileno. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, pero esa es una idea que usted tiene y que no es la que se fomenta por los medios de comunicación. No es para bien de todos que se hace esta discriminación. Ah, no, seguramente le estamos echando la culpa. Mire, con la finalidad, como mire, los argentinos, doctora, tenemos una costumbre. La culpa es del extranjero, la culpa es del judío, la culpa es del italiano, siempre la culpa es de otro, nunca es nuestra. Pero es que porque se fomenta desde los medios. Yo lo que quiero, Miguel, que usted no entre en esa corriente. Yo no entro. Yo simplemente di la información oficial del Chaco y por un señor que dijo eso y usted dijo lo otro, yo me permito hacer este diálogo largo con usted porque usted es una persona inteligente, preparada, culta, y entonces vale la pena la diversidad de opiniones. Sí, pero yo quería decirle también que los argentinos tuvieron refugio durante la dictadura militar en Venezuela y en México y no le pidieron el documento. Sos para quedarte. No, entonces, claro. No hay que elegir como ejemplo lo que está mal, sino lo que está bien. Mire, Perón reivindicaba la primera junta de gobierno como uno ha hecho nacional. ¿Sabe quién fue la primera junta de gobierno? ¿Sabe quién fue el primero? Saavedra, que era boliviano. Pero en ese momento no había todavía Bolivia. No, no, Saavedra nació en Bolivia. Sí, pero bueno, la Bolivia de hoy. Y Perón reivindicaba la primera junta, entonces reivindicaba a un boliviano. Quiero decirle con esto, Juana Azurduy, general del ejército argentino, era boliviana. Así que yo en eso estoy de acuerdo y creo, absolutamente estoy de acuerdo con el pueblo paraguayo en la guerra de la Triple Alianza. Entonces, yo tengo las cosas muy claras. Ahora, tampoco me confundo con el avivado, entre comillas, argentino, que por 3 pesos 20 permite que venga un tour de Paraguay o de donde sea a ser atendido en un hospital y el argentino esté esperando. Claro, pero lo que yo quiero decir es que eso, lo que está mal en cualquier lado del mundo y lo haga quien lo haga. Me tengo que ir a la noticia, le agradezco. Bueno, diálogo. disculpe que se hizo largo. Por favor, gracias. Bueno, chao. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 9:01. José Cepaz puede. José Cepaz crece. José Cepaz de la Independencia. A 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La empresa chilena brasileña conocida como LATAM ofrecerá pasajes baratos en vuelos de cabotajes en la Argentina. Desde mediados del 2017 se podrá acceder a tarifas con un 20% más económica, lo que pondrá en riesgo a Austral y Aerolíneas Argentinas. Mientras tanto, el personal que trabaja como auxiliar en LATAM hizo asambleas en Jorge Newbery, en el aeropuerto, y determinó tomar paros sorpresivos por los magros sueldos que pagan chilenos y brasileños a los trabajadores argentinos que cumplen esa función. Es la hora 9:02. Por decisión del ministerio respectivo, las clases en la ciudad de Buenos Aires para los del primer año comienzan el 20 de febrero. Los radicales están expectantes, aguardando los cambios de María Eugenia Vidal para ver si le dan alguna posibilidad a algún radical en el gabinete. Duró 1 hora y media ayer la reunión entre Barack Obama y Donald Trump. Después de esa reunión donde se alabaron mutuamente, era la primera vez que se veían y se estrechaban la mano. Ambos habían hablado horrores del otro sin conocerse. Hacen falta 990 mil pesos, 1 millón de pesos, para repatriar el yate de Ricardo Jaime. La embarcación, valuada en $1 millón, está en el Uruguay. El director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano, Pablo Sechi, dijo que hizo un pedido de informes que tramita ante el Congreso Nacional para que le den datos a ver quién le pagó a 500 dirigentes políticos argentinos el viaje a los Estados Unidos. Reiteramos el pronóstico para mañana en Buenos Aires: cielo algo nublado con vientos leves a moderados del sector este. Mínima para mañana 12, máxima 25. El domingo 17 de mínima, máxima 23, con la posibilidad de tiempo inestable para el día domingo. Citan a indagatoria a la ex procuradora del Tesoro en la época de la administración kirchnerista. Bonadío llama a juicio oral a los imputados en Cunita, entre ellos Aníbal Fernández. El costo de